importa la hora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Aburrido no estar a tu lado.